creo no podrá a nuestro amor ponerle fin, porque el amarte con inmensidad a nuestro amor lo hará perder. A nuestro amor lo hará perder.